Necesitaba un poco de calor. Ahora que no está conmigo, no sé cómo hacer para poder vivir, porque esa niña se ha llevado todo lo que hay en mí. Bonita, yo quiero que vuelvas, me entregues tu alma, te entrego mi vida. Bonita, los momentos bellos que juntos pasamos los quiero vivir. Mónica, yo quiero que vuelvas, me entregues tu alma, te entrego mi vida. Mónica, si no estás conmigo, Mónica, mi niña, me quiero morir. Y me habló de amor cuando más necesitaba un poco de calor. Ahora que no está conmigo, no sé cómo hacer para poder vivir, porque esa niña se ha llevado todo lo que hay en mí. Mónica, yo quiero que vuelvas, me entregues tu alma, te entrego mi vida. Mónica, los momentos bellos que juntos pasamos los quiero vivir. Mónica, yo quiero que vuelvas, me entregues tu alma, te entrego mi vida. Mónica, si no estás conmigo, Mónica, mi niña, me quiero morir. Mónica, los momentos bellos que juntos pasamos los quiero vivir.